cambiando. Claro. Hay quien me van a hablar a mí de amaneceres y amaneciéndome pasado. Siento el sabor que siempre me llama ahí junto a mi morena, que cuando va en camino del parrandón suelta sus caderas, por eso. Después de la parranda con ella, me lleno el alma con sus amores, así me embriago con sus sabores, debajo las estrellas y entonces. A cada paso en su alma me apresa, así le doy mi amor a raudales, entre salitre y los arenales. Hasta que el sol la besa, acércate un poquito pa' que veas cómo se mueve, no es cualquiera. Y suelta sus caderas. Ella pasa buscando como sea, cuando sea y donde quiera. Y suelta sus caderas. Le suelto la mano pa' que se defienda al bailar. Parranda voy rumbeando. Ay, que me van a hablar a mí de amaneceres y amaneciendo me he pasado. Que con sabor que siempre me llama a mí, ay, junto a mi morena, que cuando va camino del parrandón sabroso, suelta sus caderas, por eso. Después de la parranda con ella, me lleno el alma con sus amores, así me embriago con sus sabores, debajo las estrellas y entonces. A cada paso en su alma me apresa, así le doy mi amor a raudales, entre salitre y los arenales, hasta que el sol la besa. Acércate un poquito pa' que veas cómo se mueve, no hay cualquiera. Y suelta sus caderas. Ella pasó gozando cuando sea, como sea y donde quiera. Y suelta sus caderas. Le suelto la mano pa' que se defienda al bailar. Como dijo Juan Guarnel, se mueve por encima del nivel. Y suelta sus caderas. Y aquí te canta el Chacho con los palmeras para gozar.